continuación escucharemos la intervención de Juan Manuel Betancourt en la introducción del hipercubo para las XO. Bienvenidos. Entonces, ¿qué es computación física? Computación física se refiere a poner un microcontrolador en cualquier aparato. Entonces, pues hay datos súper interesantes, como que 60% de los computadores en el mundo son computadores de 8 bits. No son computadores de escritorio ni portátiles, sino la mayoría son de 8 bits. ¿Qué quiere decir computadores de 8 bits? Computadores que estamos entonces poniendo en una cachucha para que mida el nivel de gas, en un aparato que me permite a mí relacionarme con el mundo digital, es decir, por ejemplo, una máquina gaseosa o una expendedora de tiquetes, por ejemplo, un Transmilenio. Esto se refiere también, nosotros hacemos como el paralelo de la historia de la computación con el proceso que nosotros les presentamos. Entonces, pues en la historia de la computación, como que el primer paso importante fue cuando los computadores se redujeron y ya pudieron ser personales. Ya no era una mainframe solo del gobierno, sino ya podía ser personal. Entonces, pues eso es justamente lo que están viendo ahorita los niños en Caldas, que ellos pueden tener un computador. Después, el segundo paso también muy importante en la computación fue que todos esos computadores se conectaron. La autopista de la información, la libre búsqueda de lo que uno necesitara, las comunidades virtuales, y eso también pues está súper clave ahí con todo el proceso de XO y la conectividad. Y el tercer paso de la computación es justamente cuando los computadores van a estar en todos los aparatos que nos rodean. Entonces, como les decía, que tengo un computador en los zapatos, el mismo pues celular es un supercomputador, y va a llegar un momento en que estemos tan sumergidos en computación que ni siquiera vamos a ver un computador. Entonces, pues esos ya son los pasos como a futuro. Pero ahorita nosotros lo que queremos entonces enseñarle a los niños 6, ustedes, bueno, ya tienen ese computador, ya se pueden conectar a internet, también pueden con un sistema como el que les estamos enseñando, que es de microcontrolador, hacer entonces, empezamos con el control de la casa. Entonces empezamos que la casa inteligente, cómo prender las luces una hora, apagarlas a otra, abrir las ventanas. Y con esa misma historia entonces pues hacemos la conexión tanto como con niños, jóvenes, adultos. Y ya pues ellos se pueden ir enfocando, entonces dicen, no, es que yo quiero hacer un robot. O dicen, no, yo quiero hacer un aparato comercial. Justamente pues tuvimos varias inquietudes que nos han comentado los docentes, y pues la docente Marta la última vez, que querían pues desarrollar ciertas cosas, y en realidad pues le demostramos que era bien sencillo. Entonces pues hacer cosas desde, como por ejemplo, un módulo para ella comprobar si había niveles altos de ruido en el salón. Podemos también hacer un módulo para física, para explicarle a los niños, por ejemplo, pues esto ya es para niños un poco más avanzados, por ejemplo, efecto Doppler, que con un radar y con un sonido ultrasónico estamos midiendo distancias. Entonces pues la clase no se queda solamente en la teoría, sino que podemos con este aparato y con otros aparatos como este, como dar ese paso de meter la tecnología y que la persona sepa en realidad qué es lo que está significando que esa onda viaje, que rebote, y pues lo está haciendo. Ya con un niño, pues vimos que les gustó bastante, teníamos un aparatico que era un instrumento musical, ahorita se los podemos mostrar, y pues de hecho es muy interesante trabajar con niños porque ellos tienen como mucha imaginación, y en la misma medida como que dicen, bueno, ¿y qué pasa si esto lo conectamos por internet y tenemos el control por internet? Claro, se puede, sí, entonces se puede por internet, por bluetooth, pues lo que la persona piense, ya hay una aplicación de eso desarrollada, y eso es pues lo más interesante en cuanto a este concepto. Entonces pues eso es como básicamente nuestra compañía y el hipercubo, que es pues esta plataforma de 8 bits. No sé si tienen alguna pregunta. La pregunta es, ¿y si dispositivo sirve para una actividad. Ejemplo, tú me estás diciendo para medir el espectro de onda en el espectro, entonces hay dispositivos que hacen diferentes cosas. Ustedes hacen un módulo. Aquí, correcto. Esto es como un computador. Sí, señor. Esto es un computador de 8 bits. Y esto es un computador de 32 bits. Es exactamente lo mismo, solo que este, pues, como ponemos el ejemplo, este es como un niño, puede tener 8 cosas en la cabeza a la vez. Este es ya como un joven adulto, puede tener 32 cosas a la vez en la cabeza. Pero este, de todas formas, al tener solamente 8 bits, podemos conectar cualquier sensor y cualquier actuador, análogo o digital. Entonces, pues, esa, por ejemplo, es una tableta que estamos haciendo para integrar varios sensores a la vez. Entonces tenemos acá unos potenciómetros para hacer señales análogas, aquí una fotorresistencia para, pues, medir el cambio de luz, un piezo eléctrico para hacer soniditos. Este es un relevo para prender cosas con potencia, entonces que uno quiere prender un electrodoméstico, un bombillo. Entonces, pues, tienes los cables USB. Simplemente cogemos cables USB y podemos conectamos a este o cualquier módulo. Este es un módulo de ejemplo que tenemos, pero con la profesora, por ejemplo, ponemos módulos de... ¿Cuántos módulos de esos tienen? Podemos tener... Dependiendo de la actividad. Dependiendo de la actividad, ejemplo, correcto. No, ya lo vi. Podemos entonces tener el de relé, que es ese que está ahí. Entonces, pues, lo interesante de esto es que un niño lo puede aprender a programar. Si quieren, hacemos una experiencia práctica. Sí, conectémonos. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, para mirar la onda, ¿cierto? Debo conectar un módulo. Ese módulo tiene que estar conectado a este que va a ser el puente entre la XO y este dispositivo. Y así podemos ver. Yo tengo una pregunta: ¿la XO tiene esa aplicación? No tiene esa aplicación. Nosotros hicimos una adaptación de eso, es Java. Entonces es un ambiente Java, y pues justamente esa es como otra de las cosas que tenemos que hacer, que ese ambiente, pues, esté primero en español. Y desafortunadamente, pues, los recursos de la XO son muy limitados, bastante modestos, y no podemos correr este programa, que es el que, como que, con los niños podemos hacer GRED textual. Y ellos, pues, entramos a una página web, bajan el código, gracias. Lo copian y lo pegan. Y lo copian y lo pegan. O pueden abrir el código. Claro, en principio, para que puedan reconocer el dispositivo. Entonces. Para que ellos no tengan que escribir código. Te tendría que colocarlo. Tendrían que tener internet y copiar y pegar todos los niños la misma. El código. Pero entonces, lo chévere de esto es que si el niño se mete o la persona se mete, ¿cómo hacer un GPS? Le va a decir cómo conectar el GPS, pero nosotros queremos evitarle a la persona, porque tiene que saber un poquito, que tenga que, ni siquiera aquí en este sistema no tiene ni que soldar la persona, solamente conectar, y pues ya, si está interesada en quitarle los tornillitos, abrirlo, ver el chip y armarse él uno mismo, también se lo puede hacer. Entonces, pues, eso es como pinces digital. Veamos primero un ejemplo básico. Entonces, pues, aquí es bien interesante que podemos cambiar en, no sé, a F5. De lo contrario, función F5. Propiedades. De lo contrario, ocurre F6. Sí, F6. Función F6. Ah, función F6. Vale, listo. Entonces, es bien interesante que los niños pueden aprender a programar con texto. Y eso es como aprenden en el XO, pero el problema es que, pues, es mucho más sencillo aprender a hacer un diagrama de flujo y que ese diagrama de flujo, pues, sea un programa. Entonces, pues, ya lo vamos a hacer. Este nos puede servir conectado al computador o solamente alimentado. Entonces, Si está conectado al computador, explícale, Selton, por fin, mientras yo voy hablando aquí. Pues si está conectado al computador, ¿podemos hacer el ejercicio con el PC? No, por no lo tenemos instalado. Y en el de Ángela está instalado. En el de Ángela sí está instalado. Sí. Ah, en el de Ángela sí. Pero tocaría textual. Yo ahorita, si quieres, voy a hacerles un ejemplo gráfico. En el de Ángela tocaría textual. Pues no es mucha la diferencia. ¿Señor? Uno lo puede hacer, si no es la recomendación, pues uno está haciendo las instrucciones, uno lo puede hacer. Pues es la idea. Sí, correcto, tú lo puedes hacer. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Como es un computadorcito, yo le puedo meter el programa y después dejarlo desconectado y él va a funcionar solo, ¿sí? Pero si yo voy a recibir datos y quiero enviarlos al computador, pues así tengo que estar conectado. Pero entonces es muy genial porque, aparte de que yo lo puedo usar standalone, solito, standalone, también lo puedo, sí, puedo recibir datos del ambiente directamente al computador. O sea, si yo le pongo sensores de temperatura, de humedad, puedo estar revisando sí, señor. Sí. Cualquier sensor y cualquier actuador. Nosotros no queremos meter cualquiera porque hay sensores que pueden valer 5 millones de pesos. Nosotros queremos hacer una fotoresistencia que vale 100 pesos, pero que es súper, súper ilustrativa para decirle: mire, esto es una señal analógica. Y le decimos a la persona, pues, que no tenga miedo de experimentar. Lo peor que puede pasar es que queme el chip y el chip vale 10 mil pesos. Sí, entonces, pues, vamos a hacer aquí el experimento. Sí, es una ventaja, no toca esperar el experimento, pues, eso es lo que pasa. Ah, este. Y, por ejemplo, la fotoresistencia es un sensor muy poderoso, porque con él se pueden hacer muchas cosas con luz o no luz. Como por ejemplo, es una fotosensible. Sí, y entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un circuito de seguridad? O sea, con una foto celda, porque yo puedo poner un chorro de luz y si hay interferencia, entonces ya no puedo enviar el dato. Genial, entonces aquí vamos a hacer un experimentico así rápido, prender y apagar un bombillo. Entonces, pues vamos a dejarlo dentro de la función loop. Este programa yo estoy desarrollándolo con los que están escribiendo el código de esto. O sea, como todo esto es código abierto, y pues yo les dije que estábamos haciendo una aplicación para el XO y pues nos dieron los códigos. Entonces, pues yo lo traduje, dejé algunas cosas en inglés. Ya tocaría que habláramos eso. Por ejemplo, yo pensé que on es mejor que encendido, ahí, cierto, y off pues es más universal. Y ya palabritas otras, pues sí, sonido, leer valor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle en el loop, entonces on por, entonces on por, ¿qué quiere decir? Que voy a aprender algo por un tiempo. Listo, entonces aquí, por ejemplo, lo ponemos. Que utiliza mucho la analogía de tu bar, justo donde se hace los números. Sí. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo apenas prendo el XO y instalo, conecto el dispositivo. ¿Me aparece esa pantalla? No, se tiene que instalar. El XO es lo que te decía, el XO lo podemos. Entonces, mira, esto. Este programa es un programa de Java que está gráfico sobre el programa textual, que es este. Ya lo vemos entonces aquí, que es lo chévere, que la persona arma su gráfico, su código de texto, su diagrama de flujo, perdón, y le da aquí este botón y él lo vuelve texto. Ese es el ambiente que se está viendo en el XO. Este es el ambiente que se ve en el XO. Ah, vale. Este es el del XO, o sea, textual. Un ambiente pues que la persona tiene que aprender a programar, pero después de que aprende ya puede aprender el lenguaje que sea. O sea, definir variables, definir aquí las funciones. Es decir, este es un complejo, porque este tiene un nivel de abstracción muy grande. Este es un C simplificado. Un C simplificado, pero esto, ahí donde está, es 100.000 veces más sencillo que Assembler, que es de verdad con lo que se ve. Assembler es otro idioma, y era la barrera que existía entre para programar una persona y un microcontrolador, porque para poderlo entender. Entonces, este es el que veríamos en XO. Ya un poquito más avanzado, que está sobre este. Entonces, ¿En qué parte de la X o se desconoce el código? ¿Cuando dice o hay un icono que...? Hay un icono en forma de circulito. Ese es el sugarizado que estamos sí. ahorita sacando. Ahorita la persona tiene que salir a terminal sí. y darle códigos. Salir a terminal, sí, entregarle códigos. Sí, pues, o sea, es un computador Linux y pues toca hacerle algunas cositas porque es que como él tiene un ambiente diferente, entonces pues no es como, o sea, es sencillo para los niños, pero si uno le quiere meter un programa, hacer una actualización, ponerle algo además, sí. toca empezar a mover un montón de cositas. Entonces ya vi que esto es lo que está pasando, es que como estamos en dos pantallas, me está abriendo aquí las de las variables, entonces volvamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí boto este en la caneca, listo. Entonces ahora sí, on port. Entonces vamos a prender un bombillo por un tiempo. Y ahora me manda aquí, voy a cambiar la ventana hacia esta otra. Me hace la pregunta. Entonces yo le dije, prende por. Es para prender por un tiempo. Entonces me pregunta, escoge tu actuador. ¿Sí? Porque yo le dije que iba a prender un actuador. O sea, si va a prender algo, pues va a ser un actuador, no es una entrada. Si fuera una entrada, yo le diría leer entrada. Entonces ahora mira que él me dice, ¿qué pin? Entonces yo le voy a decir, listo, vamos a prender el pin 13. ¿Por qué el pin 13? Porque el pin 13 es un bombillito que nosotros tenemos aquí para hacer pruebas en la misma tableta. Entonces listo, pin 13, ok. Ahora le tenemos que decir por cuánto tiempo queremos que lo prenda. Entonces aquí le ponemos listo. Entonces yo quiero que usted lo prenda. Aquí no viene mandar nada de otro lado. Entonces yo quiero que usted lo prenda por 2 segundos. Pero como él cuenta en milisegundos, entonces yo le digo 2000 milisegundos. Listo, entonces 2000 milisegundos. Pero él no se prende por 2000 milisegundos y ya. O sea, él se prende y yo quiero que se vuelva y se apague. Entonces pues le decimos aquí off. Listo, ese es nuestro programita pues más básico. Entonces ahora le decimos aquí off, mira, tengo que decirle off quién. Entonces off el pin 13, que es el de nuestro bombillo. Entonces ahora sí le digo súbele a la tarjeta. Ese es el símbolo. Listo, entonces él me dice ahí subiendo. Aquí vemos la respuesta. Ya, ahí está la respuesta. Entonces, nos dio un error. Vamos a ver qué error fue. ¿Perdón? No, puede ser el puerto en que está. Puede ser el error. Entonces veamos. Voy a correrle aquí para leer el error. Con 12, sí, entonces, o sea, ¿qué pasa? Que esto es una comunicación que es por USB, pero podría ser por Bluetooth, podría ser por serial, entonces yo le tengo que decir en dónde está conectado el aparato. Entonces aquí le decimos herramientas, serial port, creo que es el 16. Ahora sí, nos vamos a ver. ¿Y la identificación para el uso? Es para este equipo en particular. Ahí ya si ves que ahí sí ya está cargando. Uploading. Ahí nos dice. Don't uploading. Listo. No, don't uploading. Ese es binary, es el tamaño del sketch. Entonces si te das cuenta, ahí está. Prendiendo 2 segundos. Y apagando otra vez 2 segundos, que es justamente nuestro programita que acabamos de hacer. Entonces, esto se ve como muy... Entonces, él dice ahí que no puede hacer un diagrama desde texto. Entonces, ahí volvemos a nuestro diagrama. Entonces, esto puede parecer muy bobo, aprendimos un bombillo. Pero, o sea, la ingeniería y la ciencia que hay detrás de esto, y para explicarle a una persona... que es nuestro objetivo en 4 horas, cómo manejar este aparato y cómo conectarle un sensor y sacarle un actuador, pues es súper revolucionario. Y ojalá, pues yo empecé a programar a los 12 años, Elton también empezó con un taxímetro. Ojalá a nosotros nos hubieran mostrado esto cuando teníamos pues 8 años, 10 ojalá años. Ojalá nos hubieran dejado prender y apagar un LED 4 horas, porque nos dejaron, después de haber estudiado 3 años un curso de ingeniería, ahí sí, prenda y apague un bombillo. Y bueno, no sé, hacerlo tan rápido y con todas las herramientas que le das. ¿No puede conectar algún otro bombillo de verdad? ¿Bombillo, bombillo? Claro que sí. Un bombillo de verdad, entonces usamos este módulo que es, vale. Es un relevo. Claro. Entonces, ahí podemos poner cualquier electrodoméstico. Es como la interfase que logra hacer la. Y ahí sí ya lo conecta. Ahí sí, la conexión allá. Es como lo que utilizan en programación, en Lego, que le llaman el ladrillo, que es el que uno programa y transfiere la información y uno después coge y le desprende y se lo coloca al robot. El robot ya tiene autonomía porque ha sido programado en el ladrillo. Pero ese robot que tiene que tener entonces fuente, tiene que tener corriente, en este caso una fuente de baterías, motores, sensores para poder responder a lo que le dice la programación. Ahí lo importante, me parece a mí, es poder ajustar las propuestas para que sean significativas para las comunidades. Para que, o sea, aquí estaba justamente leyendo una de las propuestas que envía la profesora. Uh-huh. Este es el ejercicio interesante que tenemos nosotros, que es descubrir cuál es el camino para nosotros garantizar en otros proyectos que la incorporación de hipercubos sea significativa para los niños, para los maestros, para la comunidad. Porque si no, se convertiría pues en una información adicional. O sea, listo, interesante, conozco de la robótica. Pero para poderme encarretar en el cuento, para poderme motivar a desarrollar proyectos, verdaderamente tiene que haber un aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje de lo que hemos hecho hasta este momento con Caldas es que hay que hacer una contextualización muy juiciosa a la comunidad que vamos a llegar nosotros. A esa contextualización se le llama pues, un levantamiento de la información en campo, cuáles son las características de la población, qué tipo de jóvenes vamos a atender, cuáles son sus necesidades, para poder hacer significativa la propuesta de robótica. Y indudablemente poderla tener ya presentada y la interfaz para que sea mucho más llamativa, o sea, ya tener esa presentación lo hace mucho más llamativo que el hipercubo que teníamos inicialmente. Sí, señor. Algo también interesante es, por ejemplo, poder tener algunos módulos ya previamente desarrollados, donde uno pueda, como te decía, copiar mucho el modelo de los de Lego que han hecho ya un ejercicio juicioso de más de 30 años de experiencia y desarrollo, donde yo puedo adaptar mi hipercubo a ese cascarón. Ayer estábamos en la presentación de La Minuto de Dios y la característica que ellos hacían era: vamos a programar el Handy Cricket y se lo vamos a montar a la tortuga, pero previamente la programación se la hicimos programación gráfica. Se lo hicimos nosotros en el computador, se la transferimos al Handy Cricket. Eso se articula sobre el cascarón de la tortuga, y la tortuga es una tortuga. Y la tortuga va a hacer lo que yo previamente he programado. Y después le pongo Blender y hago entonces la simulación en 3D de la animación. Entonces es un componente muy atractivo, muy pedagógico, y pues que acerca mucho más a los jóvenes a este mundo de la robótica y a los niños. Porque la propuesta de llegar a trabajar con niños es muy, muy exigente. Uno puede trabajar robótica con nivel 9, 9, 9, 11, pero trabajar robótica con primario, eso es importante. Bueno, para que ellos logren interpretar lo que está por detrás de todas estas cosas. Sí, señor. Por eso usamos el cuantico de la sala, los duendes, y hacemos ensayos de escritorio en los que cada uno es un componente. Y ellos están haciendo un juego de duendes y hadas, pero en realidad están... es viendo cómo funciona el microcontrolador, el condensador, la resistencia, el diodo, y que entonces no dejemos que el jugo se derriegue otra vez a la jarra, pero ellos entonces están ahí como entendiendo todos esos conceptos. Y esta también me gustaría pues decirles que no es la versión, esta es una versión simplemente pues que trajimos, pero estamos trabajando en escena para hacer una carcasa mucho más bonita con molde de inyección. Pero pues esta la hicimos más que todo por ensayar. Esta tiene espacios. Una evolución, si se acuerdan de la anterior, tenía 6 conexiones. Este ya tiene conexiones USB, tiene las 13, las 14 digitales y las 6 análogas, todas completamente listas. Porque cada conexión de estas tiene 3 salidas. Entonces podemos usar como un adaptador que salga a otras. Pero ayer también hablando Haciendo otra opción que se nos ocurría, y es que el Handy Cricket, tú lo vas a ver, el Handy Cricket tiene dos entradas y dos salidas. Nosotros aquí estamos jugando con 14 por un lado y 6 por el otro. Entonces, para de pronto volverlo muchísimo más barato, un cuarto más barato, ponerle un microcontrolador más sencillo y que haga lo que hace el Handy Cricket, que tiene dos entradas, dos salidas, y lo podemos hacer mucho más pequeño, mucho más barato. Correcto. Y hay que jugarle exactamente a qué propuestas de trabajo puedo elaborar con este modelo y poder tener varias oportunidades, varias ofertas. Por decir algo, yo voy a trabajar en primaria, 13 salidas con toda esa complejidad, pues no se le va a sacar el jugo, voy a trabajar solamente 2 y 2. Es poder decir, listo, tenemos un hipercubo para primaria, tenemos un hipercubo de sexto a noveno y tenemos un hipercubo para décimo y once. Tenemos un hipercubo para los primeros semestres de universidad. O sea, hay que jugarle también a mirar que estos componentes, de hecho, deberían llegar primero a la universidad antes de llegar a la educación básica primaria. En las universidades, ayer discutíamos justamente eso. El encuentro de tecnología de ayer que hablaba sobre robótica, de formación de formadores, tenemos un gran problema, y es que los maestros que salen a hacer formación de niños no tienen ni siquiera la formación en robótica. Son los ingenieros, o sea, los que te han hecho la exploración en electrónica, en automatismos, los que se encargan de hacer eso, pero no hay una propuesta de robótica pedagógica. Entonces, es importante también que ustedes avisoren un escenario interesante desde la educación superior en la formación a formadores. ¿Cómo ustedes pueden llegar a...? Porque es que es difícil que un maestro que nunca ha tenido contacto con la robótica de hoy lleguemos con un componente como estos. Y más en campo, como les ha pasado en el caso de Río Sucio. Entonces, a mí me parece muy, muy acertado tener un modelo de hipercubo más pequeño, más orientado a algunas propuestas definidas que se pueden desarrollar en primaria por sus niveles de complejidad, por niveles de interés, porque uno quisiera, verdad, que los niños de una vez se montaran con un mundo gigante, pero eso les complejiza demasiado las cosas a ellos. Entonces me parece muy pertinente desde el componente didáctico tener diferentes apuestas, diferentes ofertas. Tener un Handy Cricket, perdón, tener un hipercubo para primaria por niveles. Y creo que de todas maneras, cuando hablamos de dos o tres entradas, podemos hablar de grupos de niveles. Ya, esto puede funcionar hasta quinto grado, o sea, ¿por qué? Porque el potencial es grandísimo. Y de igual manera, las aplicaciones. Porque indudablemente la interfase es un desarrollo 100% de ustedes, pero las aplicaciones sí son un desarrollo en común con la institución. Pues ahí también es bueno tener unas ciertas ofertas que han venido aprendiendo. Por ejemplo, ya se aprendió una con respecto a la que salió de Caldas, que uno puede ir sistematizando. Sistematizar es hacer todo el proceso de construcción, elaboración, seguimiento, acompañamiento, materialización, producción y publicación. Cuando yo empiezo otro proceso con otra institución educativa, entonces no estoy empezando de cero, sino que ya tengo un insumo construido en la experiencia anterior. Y fortalecer, mejor dicho, en cantidades el componente pedagógico. Hay que seguir dándole fuerte a ese componente, hay que estudiar. De hecho, la idea es que hoy vamos a tener una presentación sobre pedagogía conceptual. Ustedes tienen que volverse fuertes en ese componente también, porque hacen parte de la fundación. Entonces hay que empezar a aprender componentes de pedagogía, pero además de componentes de pedagogía, conceptual, que es lo que nos mueve a nosotros en la fundación. Entonces, considero que hasta acá, pues, bien cumple el propósito, nos vamos a seguir encontrando. Y una vez les comento que hacen parte de este equipo. Nosotros nos reunimos en lo posible cada 8 días, en lo posible. Hace 15 días no nos veíamos, creo que más, como 20 días. Como 20 días, ¿cierto? Sí. Que no podíamos por la multitud de proyectos que se están manejando en la casa. Pero la intención es que hagamos el ejercicio de separar siempre el viernes a las 9 de la mañana para tener un encuentro donde estamos retroalimentando los avances de los proyectos que está adelantando la casa y estamos haciendo formación en pedagogía. Indudablemente ustedes van a seguir trabajando con nosotros y que eso tiene que seguir fortaleciéndose. De igual manera, pues yo creo que el trabajo que se viene adelantando con Ángela frente a los informes también les ha venido fortaleciendo en el componente pedagógico, en el componente discursivo. Es indispensable como maestros, como orientadores, como asesores, y la escritura. O sea, uno de pronto tiene muy buena expresión oral, uno dice déjame yo te cuento, déjame yo te muestro, pero en estos procesos de formación donde nosotros hacemos la formación tipo cascada, donde tenemos aquí un grupo base, que es el grupo intelectual, y después hay que bajar eso a otro nivel y eso baja a otro nivel, pues indudablemente el componente escrito es fundamental. Entonces, ¿cómo damos cuenta del trabajo que se hizo en Caldas? Pues mediante un informe. Y ese informe debe ser lo suficientemente claro en la escritura para darme cuenta de lo que sucedió en campo. Entonces ahí tenemos que seguir fortaleciéndonos. Sé que el proceso con Ángela es muy juicioso y es una persona muy disciplinada y que pues tiene el propósito de que nos formemos todos. Cosa de que cuando Ángela ya le estén llegando los informes, después de haber trabajado con Ángela unos 6 meses, sabe uno que ya los productos le van a llegar afinados. ¿Listo? Cosa que eso hace que fluyan los procesos. Cuando se hace un informe de interventoría como el que estábamos entregando la semana pasada, Angelita no puede tener el tiempo de ponerse a hacerle corrección de estilo a un documento cuando está haciendo un ensamblaje de un informe que terminó. Virgen Santísima, una cosa impresionante, usted verá en ese informe que se da para interventoría, es un informe majestuoso, gigante, que ha venido siendo construido del mismo de varios aportes. Entonces, si ella tiene que, además de hacer toda la compilación, tomar el informe y hacerle corrección de estilo, pues imposible. Cuando llega a mis manos, habían cosas de corrección de estilo. Y le dicen, Angelita, pasó esto, pues, Dios, no se me pasaron. Pero no deberían pasar, ¿por qué? Porque cuando ya a ese nivel de finura que ha llegado el equipo, ya los productos prácticamente lo que tendría que hacer es, toma esta sección e incorpórela a este documento, toma esta sección e incorpórela a este documento, y después, al final, leemos. Debería llegar a ese nivel. Casi que algo que nos pasaba mucho, y yo de cuando la escribía lo que no les enviaba aún es el lenguaje, la forma de redactar. ¿Sí? Cuando hablamos a modo personal, hablamos a primera persona, sí. Pero cuando hacemos el informe, sí, necesariamente el lenguaje que tenemos en este tipo de documentos es excluyéndonos de él, ¿no? Como una tercera persona, el ánimo de lengua. Y claro, al hacer el ensamblaje, lo que pasó fue pues, que pronto encontramos algunas palabras también que tenían que ver con esa lengua de primera persona o redacción que nos daba. Empezamos a leer todo el informe y ya no sabíamos quién estaba hablando. Entonces, eso no es. Sí, y cuando una persona externa los lee, lee esa la fundación, no lee a los autores que construyeron el documento. No tiene ni eso. Exacto. Entonces en esa realidad somos impersonales. O sea, la fundación la que hace la investigación, hace el documento. En forma adicional se está haciendo un proceso de sistematización de un proceso de investigación que es un valor agregado al proceso, donde esperamos tener una producción de un material. O sea, eso es un valor agregado que se está elaborando. Y obviamente, claro, obviamente Hipercubo va a estar dentro de ese componente y eso nos va a fortalecer los procesos que vienen a continuación. La idea es que tan pronto termine este proceso, la primera tarea es leernos. O sea, listo, esto fue el informe final, casi que nos toca, y creo que en un mes estamos entregando un informe final, en menos. En ese informe final todos tenemos que leernos cuál fue nuestra experiencia y dominarla y conocerla, porque muy seguramente vamos a tener que presentarla en otros escenarios. Ahorita vamos para otro escenario que es Itagüí. Y ese escenario de Itagüí son 6.000 máquinas, y ayer en el encuentro que estaba le decía yo a Belio esta mañana, no está solamente preocupado Itagüí, está preocupado el Ministerio de Educación Nacional, y vamos para Itagüí. Entonces eso nos va a poner a nosotros en los ojos de a nivel nacional, y nosotros vamos con Hipercubo a Itagüí, y son 6.000, y después estamos hablando, o sea, usted también tiene que estar dimensionándose como equipo, de que muy seguramente Elton y Juan van a tener que tener 6 Elton y Juanes iguales a ustedes, que estén haciendo la experiencia en otros lugares, formadores de formadores. Entonces, esto está cogiendo unas dimensiones, les cuento, grandes. Ya es una realidad la segunda fase, 3.000 niños beneficiados, 27 escuelas, y ya nos acaba de llegar una propuesta de Itagüí, que son 6.000 máquinas, eso que te decía que son 6.000 niños beneficiados. Entonces, eso significa así de 9.000 personas, donde Elton y Juan pues no van a tener. Y además de los otros proyectos que tiene Hiper Neurotech, o sea, ustedes tienen que pensarse en formadores, de transferir esta experiencia a otros que puedan ir a replicarla en cambio. O sea, eso se creció. Entonces hay que desde ya empezar a visorar ese nuevo escenario, y hay que seguir fortaleciendo el componente pedagógico, indudablemente. Lo hicieron didácticamente con una analogía, que es un ejercicio muy interesante, ese es el ejercicio didáctico, pero el componente pedagógico hay que hacerlo fortaleciendo. Entonces, como les digo, ustedes son ingenieros, pero además de ser ingenieros tienen que comenzar a documentarse. Sí, genial. Digamos, ya nos inscribimos ahí en el SENA unos cursitos de pedagogía. Estamos leyendo las comunidades de ondas. Eso, correcto. Eso nos toca, ajá, ese ejercicio autónomo nos toca aquí en la casa. Yo soy ingeniero también. No he tenido estudiante, no he sido docente de parte, no me he formado como licenciado, hice una especialización porque vi un escenario interesante de trabajo donde se combina la ingeniería con la educación. Y yo les hago la invitación: piensen en que esta empresa de ustedes puede ser una empresa que a nivel nacional le dé respuesta a una necesidad fundamental, y es robótica en la escuela. Robótica pedagógica, robótica educativa, y ahí hay que meterle hasta decir, hacer una maestría, hay que hacerlo. Listo, no quedarse con una formación de un curso, sino pensar en perfeccionarse al nivel de que ustedes sean dueños de ese conocimiento y puedan compartirlo y formar gente en ese proceso. Lo que les digo, la experiencia que tenemos en las universidades es que yo me voy a gatas, yo necesito contratar a un maestro de robótica y he tenido que sacarlos de la universidad porque el componente pedagógico no lo tienen. Y me toca ir a hacer la clase de robótica y no hacer el ejercicio. O sea, y esto está creciendo. O sea, hace falta gente que tenga esos dos componentes: el componente disciplinar puro y el componente pedagógico clarito. Y aquí en la casa tenemos un componente más: pedagogía conceptual. Que para los que manejamos el componente de la docencia, esto es andar en las altas ligas. O sea, uno puede ser muy light y decir, yo soy constructivista. Y eso. No hay ningún estándar, no hay nada que lo mida uno. Pero cuando usted dice que trabaja pedagogía conceptual, solo en su discurso, usted es carreta, usted no es pedagogía conceptual. Usted viene aquí a hablar de algo que no conoce. Solo compararse a hablar ya, la persona que sabe está diciendo si está manejando la metodología, si está manejando los instrumentos de conocimiento, si tiene claro el discurso. Entonces, ahí nos toca también ir entrando en este otro componente, que es la segunda parte de la reunión de hoy. Que vamos a empezar ahorita. Resulta que nosotros empezamos una reflexión, porque aquí todos estamos aprendiendo. Les comento, aquí no hay ningún experto, a excepción de Patricia Vega, que es nuestra sensei en pedagogía conceptual aquí en la fundación. Ha trabajado con la casa 18 años. Entonces, cuando uno dice una persona ha trabajado en pedagogía conceptual 18 años y con toda su sencillez y toda su humildad, dice, no, Javier, yo tengo todavía muchas cosas por aprender. Digo, ay, Dios mío, ¿qué seremos nosotros? ¿Qué seremos nosotros que 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años empezando a trabajar en este componente?